la quiero de verdad. Yo soy bueno. Ella lo sabe. Que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico. Su eterno enamorado y eso para ella no. De la mañana 14 minutos, hoy estamos de inauguración, la Junta estará inaugurándose hoy a partir de las 18 horas, no se lo pueden perder. De 7 a 9 habrá happy, estaremos happy. Estaremos entregando chupitos de bienvenida, etcétera, etcétera, la primera consumición, invita a Arturo, de modo que pásese por ahí para que disfrute. 11 de la mañana, 14 minutos. Y atención, porque todos los tratamientos de Montenegro Salud y Belleza van hasta que termine este año, sea lo que queda de noviembre y diciembre, tienen un descuento del 10%. Dale un buen regalo. Mire, yo les doy una idea: un buen regalo para su chica o su chico, o que como tenga usted su relación, porque no nos compete. Usted sencillamente compra un bono ahí en Montenegro de Salud y le da un día espectacular, te hacen masaje, por ejemplo la reducción de cintura, todo ese tratamiento tiene el 10% de descuento. Eso de que te metes la tina con sales, eso es espectacular, además que es un sitio muy lindo, muy bien construido,

Te presentamos. En el café te presentamos. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 11 de la mañana, 21 minutos, 11 de la mañana, 21 minutos. Ya les he dicho que yo soy cumplidor de mi palabra. Y obviamente el horóscopo volvemos a hacer lo más temprano posible, porque hay gente que está esperando para salir de casa. Es que yo no pongo un pie fuera de casa hasta que no me diga los astros Freddy que me tiene preparado. Entonces vámonos con el último bloque. En este último bloque vamos a tener a Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Empezamos pues con Sagitario. La llegada del Sol y Marte a tu signo te van a dar muchísima fuerza y un mayor brillo y protagonismo, pero también te puede volver más airado o colérico y hacer que actúes más por impulsos. Sobre todo, debes tener cuidado en estos días que quedan de la semana para no hacer algo de que luego te podrías llegar a arrepentir. Ya sabes, ¿no? Como que no es Sagitario, no sea grande. ¿Sí? Aunque le lleguen cosas positivas, no sea grande, para que lo entienda. A ver, Capricornio, el mejor de todos, actúa, muévete y toma tus decisiones sobre todo con la cabeza. No te fíes del corazón y los sentimientos, porque estos pueden ser engañosos, o al menos la van a ser casi seguro en estos momentos. Ten cuidado con traiciones y puñaladas por la espalda. Ahora los enemigos pueden mostrarse ante ti como amigos que vienen a ayudar. Ay, fue madre. Ponme el chaleco. Ponte el chaleco. Acuario, oye, las tensiones y conflictos hoy podrías tener tanto en tu trabajo como también en el entorno familiar. Incluso es posible que seas tú mismo quien busque el conflicto, aunque sea de modo inconsciente. Por eso, eso no te va a solucionar los problemas. Y sí es bastante probable que te los pueda poner peor. Ten sosiego. Y cerramos con Piscis. Hoy el día puede ser un poco difícil para ti, un día de grandes luchas y dificultades en el trabajo, igualmente un día triste en los asuntos familiares o del corazón. Por fortuna, tan solo es algo pasajero, uno de esos días en los que desearía poder quitar del calendario. Incluso más tarde te darás cuenta que ha tenido su lado positivo, aunque de principio lo veas negativo. 11:24 y cerramos hoy el capítulo ya del horóscopo. Ella me estaban pidiendo que repita, ¿no? Yo se lo mando por interno, no se preocupe. Pero puedo repetirlo porque, hombre, hay que darle curso, porque no, luego nos quedamos aquí pegados ahí y necesitamos evacuar material, sí señor. 11:24, tenemos las 5:24 a través de la 96.0 en Santiago de Cali. Súbele volumen, este es el café de la mañana, hoy 23 de noviembre, a un mes, un día de decir feliz Navidad. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, esto es diciembre, ya huele a diciembre. Oh, oh, oh.

Enterprise. ¿Qué te parece, Royce? Muy juiciosa la tipa, ¿no? Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana con 44 minutos, 11 de la mañana 44 minutos. Y yo le decía temprano que me ha encontrado a Janet y Emilia, a la familia Brown. Y resulta que ayer la mía mamá, ¿sí? Doña Mariela estuvo de cumpleaños, hombre. De verdad que felicitaciones a la mía mamá, como le digo yo siempre que me acuerdo de ella, porque con mucho cariño nos atendió en su casa. Me acuerdo un día que fui. Y jugo de lulo me dieron, además el jugo el que más me gusta a mí, la mía mamá. Un saludo para doña Mariela en la ciudad de Cali, que a esta hora está descansando, pero este mensaje le llegará, seguro que sí, a Janet, para Emilia, para todos los Brown Polo. Un abrazo fuerte, que sé que siempre están ahí acompañándonos, estemos donde estemos. Y a la mía mamá, feliz cumpleaños, que la termine de pasar muy bien, y con la bendición de Dios que sean muchísimos, muchísimos, muchísimos que nos acompañe. A doña Mariela, de verdad que un abrazo fuerte, así a la distancia, en nombre de todo el equipo de Euro Latino, de quienes habla Freddy Cortés, que sabe que tenemos una gran amistad entre todos, y pues ni más faltaba. Un abrazo fuerte para ella, que cumpla muchísimos más. 11 de la mañana con 45 minutos. Ya venimos en el remate de nuestro programa el día de hoy. Ya nos queda poco. Sí, señor. Sube el volumen. Esta es la estación que más te gusta, Euro Latina. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, con mi pensamiento, ay, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Gabriel Alzate, mi amigo sincero. No puedo encontrar la dicha en la mujer, si me besan y me entregan su querer.

caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De la mañana 55 minutos, 11 de la mañana 55 minutos, y así cerramos el programa del día de hoy, señor. Así como lo escuchas, lo cerramos ya hoy porque nos tenemos que ir, ya son cerca de las 12. Ya queda 4 minutos y nos tenemos que ir. No se olvide que esta noche los invitamos para que a las 6 de la tarde, bueno, hay varias cosas. Primero, ahora a las 4:30 tenemos un invitado especial para una entrevista, y posteriormente tendremos a la doctora Janel Aretín de HL Abogados, y a las 6 de la tarde los he invitado para que se pasen por en la calle Domingo Beltrán. Ahí está la Junta, usted va a conocer, y ahí dentro dice la Junta, ahí, oiga, hay inauguración, las primeras dos horitas de 7 a 9 va a ser... con invitación especial para Juan Chupito, bienvenida y todo eso. Ahí estaremos para atenderles con mucho gusto en la junta que se inaugura el día de hoy. Y nos vamos. Ya hemos cumplido absolutamente con todo. Gracias a la gente que estuvo ahí, que nos envió mensajes, que nos enviaron canciones. Para todos un abrazo fuerte y los esperamos, reitero, ahí en la calle Domingo Beltrán, que hoy... la inauguración de la Junta. No olvide, ¿no? La Junta hoy es el día de inauguración. Hemos originado desde el Bar Cafetería Bahía, aquí en la calle Coronación número 10. La especialidad de pinchos, y también tiene el pincho pote en la tarde, en la noche, después de las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, pues, lo que queremos es eso, que ustedes se lo disfruten. Gracias a la gente de la 96.0 en la ciudad de Cali, donde faltan 3 minutos para hacer las 6 de la mañana. Aquí van a ser ya las 12. Y nosotros hemos cumplido por el día de hoy. Mañana nos escuchamos nuevamente de 8 a las 8. Arranca la noticia, la parte informativa, de las 9 nosotros hasta las 12. Dios los bendiga y nos escuchamos en la tarde. Chao, chao. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Voy a salir. ¿Necesita algo? Sí, madre. Trae unas ponimaltas. Polvo para los pies Mexana. Un cuaderno para las cuentas. Me envías estos 100 euros para Robert. Queso. Vip Vaporub para esta gripa. Y si queda, traes un helado. ¿Y dónde hago todo? Porque no voy a ir de tienda en tienda. Tranquila. Pásate por el Centro de Alimentación Ana Martínez. Ahí encuentras de todo. Ya lo escuchaste. En el Centro de Alimentación Ana Martínez. Productos colombianos, paraguayos, dominicanos, argentinos. Productos de bazar y ahora envío de dinero. Lo que Vitoria necesitaba. ¡Ah! También cogemos encargo de los pasteles de hojas dominicanos para Navidad. Centro de Alimentación Ana Martínez. Portal del Rey 21. Teléfono 945-777-451. Con la atención de Rosy y Johnny. Baby, show me you can come down. ¿Sueñas con tener un cabello largo y voluminoso? Hazlo realidad. Roslin, centro de belleza. Colocación de extensiones con las técnicas más avanzadas. Indolora, asesoramiento personalizado para toda ocasión. Visita nuestra tienda en Galerías Ítaca, local 14, en la calle General Álava 7. Cita previa 643-323-355. Roslin, centro de belleza. Para lograr el look que siempre has deseado. A Distrilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distrilatina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. Disfrutar.